Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos, amigas, a un nuevo directo en Mindalia Televisión, un emocionante directo aquí en Mindalia.com, en el que os invitamos a que os acomodéis para hablar de salud, de sanación profunda, de medicina biológica y también de terapia neural. Para ello tenemos a un invitado importante de lujo al que vamos a presentar ya. Es Rodolfo Escobar. Bienvenido, Rodolfo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en Mindalia Televisión. Gracias, Freddy. Bueno, pues si te parece, vamos a hablar de esto que puede sonar raro en un momento determinado, que es lo que hemos titulado nuestra conversación, en la que invitamos a todas aquellas personas que se están incorporando a esta conversación en directo a través de lo que llamamos multiplataforma. Recordar que estamos saliendo en simultáneo en muchas plataformas, incluida esta de YouTube en la que nos encontramos. Y vamos a hablar de algo que puede resultar un poco, extraño en cuanto a la terapia neural. Y esa es mi primera pregunta, Rodolfo. Precisamente, ¿en qué consiste la terapia neural y cómo se descubrió esta terapia? A ver, la terapia neural desde finales del siglo XIX ya se venía usando en la zona más al este de Europa, la zona de Rusia y otros sitios. Unos médicos alemanes ya en 1924 la introdujeron en Alemania y ahí pasó a Occidente. De tal manera que en Latinoamérica llegó a mediados del siglo XX y hay grandes compañeros médicos en esa época que iniciaron con el tratamiento de terapia neural. Ajá. ¿Y en qué consiste la terapia neural? La terapia neural básicamente es estimular el sistema nervioso a través de inyecciones de procaína a muy baja concentración. Y en mi caso hago una neuralpuntura, que utilizo puntos de acupuntura, o esos puntos donde el mismo cuerpo del paciente me indica dónde pinchar. Me refiero con la palpación y con esas zonas de molestia o dolor. Obviamente, no me gusta decir que la terapia neural, porque no es así, es para quitar el dolor, porque realmente el cuerpo, una vez que lo estimulamos de forma adecuada, es el que resuelve el tema del dolor, por ejemplo. Ajá. Entonces, la terapia neural consiste en, aplicar lo que tú acabas de decir en pequeñas proporciones, esta inyección, que permite aliviar el dolor, sobre todo. ¿Qué tipo de dolores? Alivia el dolor en los casos de dolor porque estimula el sistema nervioso y hace que los conflictos, los bloqueos que hay, ya sea incluso a nivel orgánico. Está muy claro cómo la conexión de la piel con los diferentes órganos, tejidos o sistemas del cuerpo es evidente en todos los pacientes. Es decir, cuando hay un dolor es porque generalmente puede haber un trastorno, una disfunción, una entropía de un órgano, de un tejido o de un sistema. Y a través de la palpación de la piel y el mismo cuerpo lo manifiesta con esas zonas de dolor, obviamente podemos ir a partir de la piel a llegar a ese órgano y generar un mejor funcionamiento del órgano, del tejido o del sistema. De tal manera que, escuchando al cuerpo, palpando el cuerpo de nuestro paciente, logramos saber indirectamente qué órgano puede estar afectado y, a través de la terapia neural, ir a resolver ese problema. De tal forma que, al mejorar la función de ese órgano, por ejemplo, mejora el dolor como un efecto secundario positivo. Es decir, sabemos que el dolor es una señal que utiliza el cuerpo para advertirnos de que hay una disfunción, de que el equilibrio se ha perdido. Lo que hacemos es restablecer ese equilibrio y, por lo tanto, el síntoma, el dolor, también desaparece o disminuye en gran medida. Independientemente del dolor, también el órgano, la función que ha sido alterada, va generando de alguna manera esa homeostasis, ese equilibrio en el cuerpo que permite a la persona vivir con más calidad, es decir, estar saludable. ¿Es así? Obviamente. Y en caso de enfermedades crónicas, me refiero, por ejemplo, hipertensión, diabetes, artritis, cualquier enfermedad autoinmune, enfermedades del colágeno, que son cada día desafortunadamente más y más frecuentes, incluso en edades muy tempranas, logramos como método de apoyo, que es la terapia neural, obviamente dentro de un grupo de tratamientos, por ejemplo, la medicina ortomolecular intravenosa y otras opciones de tratamiento, logramos combinar estos tratamientos para que el paciente salga de esa hipertensión, de esa diabetes, de esa artritis, de cualquier enfermedad autoinmune, incluso enfermedades que llevan mucho tiempo afectando la calidad de vida del paciente. Digamos, una práctica invasiva, una práctica que tiene su riesgo. Hay personas que no pueden acceder a esta, digamos, esta fórmula de atender estas disfunciones y enfermedades. A ver, obviamente siempre es muy, muy necesario que la aplique un médico que tenga toda la información acerca de la anatomía del paciente y acerca de todos los procesos funcionales de los órganos. De esta manera logramos que al aplicar la terapia neural realmente no haya ningún tipo de problema. De ninguna manera, en 20 años que llevo haciendo esta terapia, no he tenido afortunadamente ningún problema con ningún paciente, incluso pacientes o muy jóvenes, incluso adolescentes o niños de 5, 8 años, o pacientes muy mayores, me refiero a más de 80, 90 años. Con lo cual es absolutamente eficaz y absolutamente sin ningún tipo de efecto secundario negativo, que es lo más importante en cualquier tratamiento. Rodolfo, la terapia neural no es muy conocida, no es muy extendida. ¿Por qué no se conoce más si hablas de restablecimiento de salud en caso de enfermedades autoinmunes, degenerativas, crónicas, enfermedades graves en este momento y que están muy expandidas por todo el mundo? ¿Por qué es tan desconocida la terapia neural? A ver, realmente hay países como Alemania, Austria y Suiza que la incluyen dentro de la seguridad social de esos países. Es decir, es desconocida, pero no tanto. Incluso en Europa, esos países que son países muy importantes. Y en Latinoamérica es realmente muy conocida también, por ejemplo, desde México hasta Argentina. Con lo cual, bueno, y hay países asiáticos, incluso Rusia, la misma China, que claro que conocen la terapia neural. Desafortunadamente se ha quedado en un muy pequeño sector de la población por falta de información y muchas veces porque realmente pues, la gente acude a lo convencional, a los medicamentos, que son útiles de forma puntual, pero está demostrado que en enfermedades crónicas realmente los medicamentos no solamente ocultan el síntoma, sino dejan unos efectos secundarios cuando sean usados a largos plazos, con lo cual la terapia neural, la medicina ortomolecular, como bien te decía, la medicina biológica es cada día más conocida y está llegando a más cantidad de personas, sobre todo con estos medios como Mindalia, que hace efectivo esta transmisión de esta información. Qué bueno, Rodolfo, tener a personas como tú, cualificadas, médicos, personas que han puesto su vida a favor de la corriente de las personas y del equilibrio y la curación, el acompañamiento a la curación de la persona. Yo entiendo que la curación no se produce de cara a una herramienta o cara a un medicamento, sino la curación es un proceso interno y hay personas o herramientas, vamos a llamarlo así genéricamente, que contribuyen y acompañan a esta curación y hay otras cosas que dificultan y cronifican esta curación. Por eso digo, qué bueno que estés aquí, Rodolfo. Claro que sí. Precisamente hablando de eso, para mí actualmente está muy claro que lo que más genera enfermedades es la toxicidad. La toxicidad no solamente de productos químicos, que desafortunadamente están en los alimentos muy presentes, sino también en los productos de aseo o productos de uso personal, el mismo maquillaje, los desodorantes. Bueno, yo pienso que eso es un tema que ya se conoce bien. Pero además, esta cantidad de medicamentos, cantidad de químicos que recibe el cuerpo diariamente, genera un trastorno, un cambio, una alteración metabólica que con el paso de los años logra generar enfermedades muy graves. Sobre todo, ¿por qué? Porque es el caldo de cultivo ideal para que lleguen temas tan complicados como los parásitos. Está bien claro cómo un sistema inmune que está totalmente agotado por un nivel muy alto de toxicidad, sobre todo a partir del 2021-22, que bien sabemos lo que ha sucedido, esta toxicidad en el cuerpo genera un trastorno del sistema inmune y luego vienen los parásitos, por ejemplo, los hongos, pero sobre todo los parásitos a generar una cantidad de problemas ya muy graves, como por ejemplo el cáncer. Los grandes desconocidos, acabas de mencionar una palabra prohibida en estas plataformas porque rápidamente el algoritmo no entiende de terapias integrativas, entiende de lo que hay en circulación y esto es lo que hay. Pero acabas de mencionar una palabra tabú que no le gusta a los algoritmos de YouTube, concretamente, que se mencione porque rápidamente califican ese vídeo de un vídeo que hay que observar concretamente. No sé si me entiendes en este sentido, con lo cual tenemos que estar en este entorno restringidos por determinadas palabras para que esta información llegue a más personas. No obstante, ahí vamos. La cuestión es también, has nombrado parásitos y esta es también una palabra importante, muy desconocida en cuanto a que le damos más valor a los virus, bueno, le dan más valor a los virus y a las bacterias y nosotros somos contenedores de más bacterias y más, mucho más virus que células propias con ADN humano y le dan de alguna manera esa importancia y realidad a lo que de alguna manera también son como invasores cuando los parásitos tienen mucho más peso en todo lo que tiene que ver la enfermedad, incluso en enfermedades graves, que los mismos llamados virus y bacterias y los hongos, por supuesto, que acabas de mencionar. Así que eso sería un apartado, digamos, para un programa en profundidad, los parásitos. Me encanta ese tema, así que seguramente que lo haremos. Hay preguntas ya del público. Antes de empezar con preguntas y comentarios del público, a la cual agradezco muchísimo su colaboración en este directo, me gustaría hacer énfasis sobre lo que acabas de comentar también, medicina ortomolecular, otra gran desconocida y otra gran panacea de la humanidad. Yo practico la medicina ortomolecular hace más de 40 años y me va muy bien, sobre todo las grandes dosis, megadosis de vitamina C, que bueno, no tomo vía intravenosa, puesto que creo que incluso está prohibido en España que lo haga, bueno, en fin, no quiero meterme en estos derroteros, pero sí la importancia de la medicina ortomolecular. ¿Cuál es el peso de la medicina ortomolecular y por qué no se practica tanto en determinados países? A ver, mira, los nutrientes son nuestros verdaderos fármacos, son nuestros fármacos de fábrica, los que traemos desde la vida intrauterina y los que han llevado todos nuestros ancestros. ¿A qué me refiero? Los nutrientes, como bien decía, las vitaminas, minerales, aminoácidos y otras sustancias que son muy presentes y que utiliza el cuerpo en todos sus procesos metabólicos, sobre todo a nivel de desintoxicación. Es decir, cuando un mal llamado alimento, que yo diría que es comestible, pero no llega a ser alimento, genera tal cantidad de toxicidad, alimento u otra cosa, que no entremos en detalles, pero genera tal nivel de toxicidad, lo que utiliza nuestro cuerpo para poder desintoxicarse son precisamente los nutrientes. Y esta es la medicina ortomolecular, es decir, usar los nutrientes como fármacos. Voy a introducir ya comentarios en forma de pregunta o simplemente aportaciones del público que pasan por pantalla ya. Minzer desde México dice: genial, yo estudié terapia neural y soy dentista, así que me especialicé en odontología neurofocal, pero no logro que los pacientes tomen en serio el procedimiento. Bueno, esto creo que es lo que aludías tú antes, que hay lugares en los que está poco conocido toda esta terapia, ¿no? La odontología neurofocal es, para mí, pues, una de las herramientas más importantes de la medicina biológica, al igual que la terapia neural y la medicina ortomolecular, porque la odontología neurofocal es precisamente entender que cada pieza de nuestra boca tiene una correspondencia con el sistema nervioso central y con un órgano, con uno o varios órganos, tejidos o sistemas, de tal manera que cuando hay un problema de una pieza dental, muchas veces está manifestando un problema, por ejemplo, hepático, pancreático, del sistema digestivo, pulmonar, en fin. Y cuando hay, desafortunadamente, no hay la higiene adecuada o no hay el diagnóstico adecuado y terminan en tratamientos como las endodoncias u otro tipo de tratamientos odontológicos que se usan materiales que generan campos de interferencia o bloqueos en esa zona, imagínate Imagínense la cercanía con el sistema nervioso central, con el cerebro, lo cual genera una cantidad de trastornos que con el paso de los años desarrollan incluso problemas tan graves como los que ya mencionamos. Ajá, otro para otro programa o para varios programas, porque realmente esto sí que es novedoso para muchas personas, que un daño a nivel dental puede ocasionar un daño a nivel sistémico o un daño a nivel funcional orgánico, en fin. Más preguntas o más cosas específicas que te preguntan, Rodolfo, desde México en este caso, Mincer también. El empleo adecuado de en vez del pinchazo, perdón, el empleo del láser adecuado en vez del pinchazo con procaína, ¿le ha dado igualmente buenos resultados? Es la pregunta. A ver, obviamente el pinchazo logramos llegar a la fascia. La fascia, me refiero, hay varios niveles de fascia. La fascia es ese órgano, ese gran órgano que une todo y que está, es una fascia superficial que está enseguida después de la epidermis, por decirlo así, vienen ya tejidos de fascia y luego detrás, debajo de la dermis, otras fascias y es la que conecta todo, todos nuestros órganos, nuestros tejidos, nuestros sistemas, el sistema nervioso, las articulaciones, la columna, en fin, toda la parte del peritoneo, todos los músculos, en fin, todo lo conecta a las fascias. Y a través de llegar a las fascias en sus diferentes profundidades, incluso más profundo, e incluso a órganos como, por ejemplo, el útero, con terapia neural, logramos llegar a esos daños, por ejemplo, miomas, quistes de ovario, problemas de dolores severos con la menstruación o no tan severos, con problemas de tipo de la zona ginecológica, con terapia neural logramos y obviamente hay que entrar, es decir, no se puede equiparar, aunque sigue siendo útil obviamente el láser en unos casos, pero entrar con la aguja que es muy fina, como una aguja de acupuntura, es muy útil en esas zonas, tejidos, donde hay una cierta profundidad. La fascia, otra gran desconocida que podría dar para varios programas, ese órgano que envuelve a todos los órganos y que se tira de un lado y resulta que en el otro extremo se cura lo que sea. Es decir, algo realmente fascinante, la fascia. Y ahora se está descubriendo en la medicina esto que se llama la fascia. Otra pregunta que nos llega desde Estados Unidos, de José Lomeli, disculpa mi pregunta desde Estados Unidos, disculpado y agradecido, todo lo contrario. ¿La terapia natural y meditación sería una buena opción para una persona o la terapia, la que tú dices, neuronal, la que propones, por sí sola es más efectiva? A ver, depende de cada paciente. Es que en esta medicina nos adaptamos, debemos adaptarnos a las circunstancias del paciente. No hay protocolos. Realmente, salvo en algún tema de desparasitación, los protocolos no existen. Uno analiza la historia clínica del paciente, que es fundamental, es lo principal, diría yo, cuál ha sido su recorrido, qué ha pasado, qué medicamentos, cuál es la historia de los síntomas, en fin, incluso temas desde la niñez. Y a partir de ahí logramos saber qué podemos hacer, ya sea con medicina ortomolecular, ya sea con terapia neural o ya sea con otras técnicas de tratamiento manual que también son muy útiles. Pero bueno, enfocándonos en los principales puntos de la medicina biológica, que es la medicina ortomolecular y la terapia neural, a mi modo de ver, adaptamos ese paciente y hacemos el tratamiento personalizado, con lo cual tendría que saber realmente de quién estamos hablando. Incluso hasta una gripa, cuando me preguntan a mí, ¿qué hago para la gripe o qué hago para el COVID? No sé, para cualquier proceso viral. Yo digo, pero ¿la gripe de quién? ¿En quién? ¿Qué edad tiene? ¿Qué condiciones tiene? ¿Qué circunstancias tiene? ¿Qué síntomas tiene? En fin, hasta eso que es aparentemente lo más sencillo ya tiene su complejidad. Acabas de pronunciar la segunda palabra mágica del algoritmo, que ha sido absolutamente tabú. Espero que todo esto no nos ponga un cartelito así de grande que nos lleve a la Wikipedia, ya nos lleva a un sitio también un tanto peculiar, pero bueno, en fin, vamos a arriesgarnos a que todo esto va bien. Lo que sí te pido es que el mensaje llegue a las personas y para ello tengamos que hacer algunos quiebros que nos permitan poder avanzar en ello. Eso es precisamente lo que quería preguntarte. Hay más preguntas del público, pero ahora vendrán. ¿Qué pruebas o análisis utilizas para evaluar el estado bioquímico de una persona que viene a tu consulta? Y está muy bien lo que has dicho, no es un paciente, aunque has nombrado paciente, pero lo has definido de otra manera. Es una persona con unas características propias que no vienen en serie de una en otra, a la que se le da un medicamento como a la siguiente o a la anterior. Es una persona. Pues esas personas, ¿qué pruebas haces para evaluar su estado bioquímico? Afortunadamente, la mayoría de pacientes vienen ya muy estudiados, con analíticas, con TAC, con resonancia, en fin, con ecografías, con innumerables métodos diagnósticos que son muy útiles. Eso me sirve mucho, obviamente, pero también en la medicina asiática, que fue mis inicios en esta medicina biológica, el palpar los pulsos, la intensidad del pulso, la frecuencia, el llenado, hay una cantidad de cosas muy sutiles, de términos muy sutiles que uno puede palpar tanto en los pulsos de la muñeca, como el cuello, como los pies, en fin. Obviamente el iris también nos da información, el iris es un tema milenario que daría para otro programa, y la lengua, el color de la piel, y como les dije antes, los síntomas y la historia del paciente. Para mí la historia clínica es el 80% del diagnóstico. Ajá. Has enumerado todo lo que tiene que ver con la tradición de la medicina china tradicional y también con lo que no suelen hacer últimamente los médicos, que te reciben prácticamente desde un teléfono o desde un ordenador mirando hacia toda tu dato y poco te pulsan, poco ven tus pulsos, poco te hacen sacar la lengua. Aquel médico que nos decía, cuente, tosa, te escuchaba, te palpaba, abra la boca, saque la lengua, miraba tu ojo, tu fondo de ojo, en fin, todo lo que no hacen los médicos. ¿Qué se ha perdido en el camino? ¿Quién gana con esto? A ver, yo estoy con los compañeros médicos, tanto de centros ambulatorios aquí en España como hospitales. Es un sistema muy complejo porque la carga laboral es inmensa, es enorme. No hay palabras para describir la carga laboral que tienen nuestros compañeros médicos en, bueno, seguridad social e incluso en clínicas privadas. Es decir, no es sencillo que saquen tiempo para una semiología, para tocar al paciente, para escucharlo, para hacer una historia clínica. Mis historias clínicas duran generalmente una hora o 2 horas, y en cada sesión voy hablando siempre con el paciente. Una sesión de terapia inmunal que puede durar una hora, hablo con el paciente. En una sesión de medicina ortomolecular, incluso 2 horas, sigo hablando y sigo rellenando o entendiendo al paciente en toda su complejidad, no solamente física, sino a nivel emocional, que daría para otro programa. Por supuesto, quedaría. Estamos acumulando programas, ya tenemos deberes para bastante tiempo. Hay mucha delegación en el médico, abundando en lo que acabas de decir, mucha delegación de la salud personal, este templo de cada uno de nosotros, que es el templo físico que mantiene los otros cuerpos, de cara a ceder o de alguna manera nos han informado para ceder este poder a otra persona que nos dice cuándo estamos sanos, cuándo estamos enfermos. Es de locura. ¿Cómo nos empoderamos mejor? Voy a formular mi pregunta. ¿Qué cambios en el estilo de vida recomiendas a tus pacientes, a tus clientes, para complementar estas terapias, sea cual sea, la neuronal o cualquier otra? Obviamente, el tema nutricional, que creo que hay muchísima información ya en las redes acerca de lo perjudiciales que son los alimentos ultraprocesados, los hidratos de carbono, que yo directamente se le puede llamar comestible, pero no alimento. Es decir, yo le digo a mis pacientes, con todo respeto por ciertos supermercados, que todo lo que venga en caja o en lata o que no se vea qué es lo que es, realmente vas entregado totalmente a una cantidad de saborizantes, colorantes, preservantes. Bueno, eso ya creo que todo el mundo más o menos lo tiene claro. Obviamente el ejercicio es una forma de medicina. Es una forma muy importante el movimiento. La característica de la vida es el movimiento. Entre más quietos estemos en el día a día, más problemas y más acumulan los problemas, sobre todo a nivel de toxicidad, que recibimos por, como dijimos antes, por múltiples entradas ya sea a nivel medioambiental, con la cantidad de sustancias químicas que bien sabemos que hay en el medio ambiente, las sustancias que se usan para el aseo de las casas, de los hogares, de las oficinas, y obviamente los alimentos o comestibles del día a día. Entonces, ese estilo de vida es fundamental lograr entenderlo, usar productos de aseo que no sean en lo posible tóxicos, que los hay incluso, bueno, cosas muy naturales que la gente ya más o menos está viendo, y a nivel del aseo personal igualmente. ¿Por qué? Porque los jabones en contacto con nuestra piel, el jabón que se usa para lavar nuestra ropa, por ejemplo, algo que no se tiene muy en cuenta, pero que realmente cuando la persona suda, absorbe ese jabón, o incluso el colorante que se usa para la misma fabricación de la ropa. Es decir, estamos totalmente bombardeados por una cantidad de sustancias químicas, que por eso es muy importante que el paciente entienda la importancia de hacer una medicina preventiva. Y la mejor, para mí, la mejor medicina preventiva precisamente es la medicina biológica, que hace que un paciente no solamente logre salir de procesos de enfermedad crónica muy complejo, como el cáncer, por ejemplo, sino que logre prevenir llegar a esa situación. Es decir, la medicina preventiva en este siglo XXI debería ser, en muy pocos años, la mejor y la más importante y la más utilizada. Bueno, yo como consejo personal digo que yo al menos lo intento practicar todos los días, no comer nada que no tenga, que tenga código de barras. Así que todo lo que tenga código de barras es comestible, pero no es alimento. Al menos eso es lo que yo pienso. Hay más preguntas que te llegan desde él. Muchas veces la comparativa y el desconocimiento de unas terapias y de otras. Esta que nos llega también desde México, de Yara, dice, ¿la terapia craneosacral tiene efectos similares o no en cuanto a la terapia neuronal? Son cosas distintas, pero parece que son cosas que suenan igual. Son distintas. La craneosacral es parte de una manipulación dentro de la osteopatía, la quiropraxia. Tiene su utilidad, obviamente, es decir, buscar el equilibrio de la estructura, es decir, de la columna, de la cadera, de los hombros, del cuello, obviamente, a nivel del cráneo y obviamente del sacro. Toda esa armonía tiene que estar en una persona sana. Así como buscamos la armonía metabólica, bioquímica, dentro de la medicina biológica, una de las herramientas de la medicina biológica incluso siempre es la osteopatía o la quiropraxia, o no siempre, pero depende del paciente. Paciente que ha tenido una caída, un golpe fuerte, que ha tenido estos latigazos que hay en los accidentes. Hay muchas ocasiones que la quiropraxia, la osteopatía es muy útil, obviamente practicada por gente muy preparada, con mucha experiencia, o fisioterapeutas que también los hay, muy preparados en este sentido, y obviamente son uno de los, así como la odontología neurofocal, una de las herramientas y de los complementos y de las de parte del tratamiento de la medicina biológica. Hablabas antes de todo lo que nos influye a nivel de alimentos, a nivel de medio ambiente, pero también tiene que ver mucho el estado de ánimo, es decir, los pensamientos, incluso las creencias que tengamos sobre las limitaciones que puede tener nuestro cuerpo físico. ¿Qué me dices de esto? ¿Qué aconsejarías a las personas que dicen, yo es que estoy enfermo de toda la vida, tengo esto, tengo aquello? Más allá de una palabra de ánimo, que siempre las hay, algo que realmente sea empoderante en la persona que siente una deficiencia orgánica o que siente incluso una enfermedad. A ver, yo estudié la medicina germánica, la nueva medicina germánica que llaman, el doctor Rick Hammer, donde nos habla precisamente del impacto de las emociones, el impacto profundo de las emociones en cualquier... Él empezó con el cáncer por una experiencia personal, que lo pueden ver en internet, hay mucha información acerca de la nueva medicina germánica, que no es tan nueva y que realmente nos abre un mundo totalmente diferente de la concepción de la salud y de la enfermedad. ¿Por qué? Porque realmente uno cada vez más nos damos cuenta, no solamente yo, sino compañeros que hacen medicina biológica, que las emociones están detrás de prácticamente todos los procesos de enfermedad, prácticamente todos. ¿Por qué? Porque no es la intensidad del problema, es la percepción de la gente de ese problema que ha tenido. Cualquier duelo, cualquier, no sé, un divorcio, una pérdida de empleo, o cualquier tema familiar, laboral, puede ser un impacto muy profundo a nivel de la psiquis de ese paciente y a los meses o a los 2 años o a los 3, depende de cada paciente, porque cada paciente es un universo, viene un problema, ya sea de fibromialgia, de migraña, de problemas sobre todo digestivos, de intolerancias, de inflamaciones del colon, del intestino delgado, de, bueno, gastritis, una cantidad de problemas que nos indican es una inflamación del tejido, pero es la respuesta del cuerpo a esa emoción que se vivió unos meses antes o unos años antes. Es decir, desafortunadamente, cada día más estamos en tensión, en ese estrés que es casi que permanente. Incluso la persona que sale de su ambiente laboral con todo el estrés que puede llevar, llega a su casa y muchas veces sigue en ese estrés por otros factores diferentes, pero el cuerpo realmente nunca descansa, nunca se relaja, nunca hay un contacto muchas veces, que es lo que le digo a mis pacientes, con la naturaleza, un contacto que sea lo más seguido posible. Y de esta misma forma, cada día nos vemos desafortunadamente abocados a que las enfermedades sean incluso desde muy tempranas edades, desde la juventud. Ya hay problemas que han venido gestándose desde la niñez a nivel emocional o desde la adolescencia. Entonces, el impacto en la sociedad de las emociones pues es enorme, enorme. Y yo creo que obviamente no se ha estudiado lo suficiente, y el tipo de sociedad que hemos armado estas últimas décadas ha sido cada vez más perjudicial en las ciudades para la salud mental y las emociones de la juventud o de ya personas de avanzada edad que también entran en un proceso de deterioro cognitivo, deterioro mental, por esa soledad muchas veces y por esa falta de afecto. Entonces, la parte emocional es determinante a todo nivel y en todas las edades. Grant Hammer, que fue injustamente rechazado por sus colegas y tuvo que descubrir esto que ha sido tan significativo para la humanidad y para tantas personas que se dedican de corazón a la medicina, a través de la muerte también injusta y malintencionada, diría yo, de su hijo. Os recomiendo que investiguéis sobre Hammer y la medicina germánica en Internet. Me gustaría hacerte una nueva pregunta, pero me gustaría también saber cómo pueden contactar contigo las personas interesadas en esta terapia neuronal en la que tú estás inmerso y practicando día a día. Terapia neural, pues a ver, tengo Instagram, está el WhatsApp, que yo siempre trato de tener tiempo para hablar con mis pacientes antes de verlos, o por videollamada, en fin, hay muchas opciones de comunicación antes de verlo, o personalmente, que es la mejor forma, obviamente. Y siempre hacer una historia clínica, hablar con el paciente, llegar a esa parte incluso emocional de que hablábamos, para que también el paciente entre en esa conciencia. Hay mucha información incluso de tipo ancestral. Cuando hablamos de los ancestros, no solamente son los padres, los abuelos, mis abuelos, incluso hasta 7 generaciones, pero los más cercanos también nos han dejado una cantidad de información que puede ser muy útil muchas veces, pero otras veces, en base a su experiencia, nos ha dejado esa información y genera en nosotros un daño con el paso de los años. Con lo cual, eso es la epigenética, que está claramente descrita a partir de hijos y nietos de personas que fueron torturadas, por ejemplo, en algunos eventos de guerra. Esos estudios los ha hecho Estados Unidos en profundidad, y cuando esos hijos o esos nietos generaban enfermedades como las de sus abuelos sin haber estado en esos procesos de tortura o en esos procesos tan graves de estar privados de la libertad y sometidos a un trato totalmente inhumano, también desarrollaban, igual que sus abuelos, esas mismas enfermedades. Y ahí empezaron a entender de que esa información se transmitió del abuelo al nieto. Así el nieto no hubiera vivido nada de eso, estaba desarrollando problemas de todo tipo, a nivel mental, emocional, psíquico e incluso físico, muy similar a lo que pasó con el abuelo o con la gente que vivió estos temas tan complejos y tan difíciles. También importante la transgeneracional en cuanto a lo que es la medicina holística aplicada al individuo, no al paciente. La misma palabra lo dice, paciente. En cuanto a lo que tiene que ver con el contacto con Rodolfo, nuestro invitado de hoy, podéis también conseguirlo a través de el diferido o el directo de este vídeo. Debajo justamente aparece el contacto para poder acceder a poder hablar directamente con Rodolfo. Me gustaría dos preguntas para terminar. Hay mucho que decir, pero poco tiempo para poder hacerlo. Mi primera pregunta es si esta terapia neural se puede aplicar a todo lo que tenga que ver con lo que acabas de mencionar hace un ratito, que es lo emocional. Es decir, has hablado de problemas físicos, de problemas a nivel sistémico, enfermedades crónicas, neurodegenerativas, pero hay también una gran, bueno, no voy a llamar la palabra pandemia, bueno, sí lo voy a decir pandemia, ¿por qué no? Hay una gran pandemia no declarada, que es una pandemia de ansiedades, de depresiones y sobre todo de suicidios. He mencionado otra palabra, tabú, Dios me perdone, YouTube, pero la mencioné. ¿Qué hacemos con esto? Porque la terapia neural puede ayudar a todo esto también. Claro, claro que sí. Como bien hablaba antes, el tema de palpar al paciente, tocar al paciente, su cráneo, su espalda, el cuello, zonas del tórax, el abdomen, miembros superiores, inferiores. Ahí vemos esos, cuando es una palpación suave y vemos esas zonas de endurecimiento, zonas de dolor, así sea leve, zonas de contractura. Vamos un poco más a la palpación profunda. Nos damos cuenta como el tema emocional de ansiedad, depresión y otra cantidad de temas cada día más presentes y incluso en personas muy jóvenes, tienen que ver con también cómo se manifiesta en la piel. Entonces, tratando con terapia neural, no obviamente como, no como único tratamiento, pero sí como un tratamiento muy importante dentro de la medicina biológica. Hacemos terapia neural en esos puntos, en esas zonas de bloqueo que podemos decir, de cortocircuito, por decirlo así, que se manifiesta en la piel. Logramos incluso muchos puntos en la cabeza, toda la cabeza, frente, todo lo que es la zona del cráneo y cuello en la nuca. Podemos atender y podemos ayudar a estas personas que tienen cada vez más temas con el uso de medicamentos que generan una cantidad de efectos que ya yo creo que son conocidos y que es muy difícil desengancharse de esos medicamentos. Con lo cual yo bien le digo a mis pacientes, yo no me dedico a dar medicamentos, sino a retirarlos. ¿Qué consejos tienes para terminar para alguien interesado en explorar estas terapias para la salud que tú propones? A ver, lo principal es conocer, porque hablar desde el desconocimiento es, me parece a mí, pues no tener argumentos. Conocer la medicina, ya sea conmigo o hay muchos compañeros, es decir, conocer la medicina no convencional, por decirlo así, tanto la terapia neural, la medicina ortomolecular, la ozonoterapia, la quiropraxia, la osteopatía, la odontología neurofocal. Bueno, tantas terapias que de verdad son muy útiles y no nos enganchan y no nos vuelven esclavos de los medicamentos que, ojo, son muy útiles usados puntualmente, pero decirle a una persona de 40 o de 50 años que tiene que tomar 2, 3, 4, 5 o más medicamentos de por vida, eso debería terminar. Debería hacer la terapia neural como se hace en países como Alemania, Suiza o Austria, que cuando el médico de cabecera ve que necesita, puede necesitar, le va a ayudar la terapia neural, envía a su paciente a que le hagan terapia neural, ya sea para una hipertensión, para una diabetes, para un problema de artritis, para algún dolor crónico que realmente no apunta de medicamentos para el dolor, pues obviamente no solamente es algo temporal, sino que afecta a estómago, todo el sistema digestivo, el hígado, bueno, es innumerable la lista de daños que puede generar medicamentos tomados de forma crónica. Estamos hablando todo el tiempo de salud, pero de fondo estamos hablando también todo el tiempo de educación, ¿no, Rodolfo? Total, total. Es decir, deberían desde el colegio de los niños empezar esa labor educativa acerca del estilo de vida, de muchos factores alimentarios, de mucha información a través del deporte, en fin, y de tantas terapias que no necesitan llevar al paciente a esa dependencia. Esa dependencia de los medicamentos es lo que realmente ha distorsionado todo el sistema de salud y ha generado de verdad muchos daños. Es más, en el mismo buscador que más se utiliza, la tercera causa de muerte en Estados Unidos, que aparece ahí mismo, es el uso durante periodos largos de los medicamentos por sus efectos secundarios. Y muchas veces la gente piensa que tomar algo, pues no pasa nada, puntualmente, pero se vuelven que todos los días o por lo menos 2 o 3 veces por semana deben estar tomando algún medicamento para algo, y ahí viene el problema. Porque no solamente no se soluciona el problema porque lo oculta, sino genera más temas. Pues muchísimas gracias, Rodolfo Escobar, por tanta información que nos has dado, que vamos y estamos procesando para beneficio de nuestra salud y, por supuesto, de nuestra elevación de conciencia, porque siempre que estamos en equilibrio, estamos más conscientes de que realmente lo que somos. No somos solamente cuerpo físico, pero tenemos que atender este cuerpo denso que está manifiesto en este mundo y que a través de él es la única manera, herramienta que tenemos para expresar el resto de nuestros cuerpos, mental, emocional, espiritual. Muchísimas gracias por haber estado de corazón con nosotros, Rodolfo. Muchísimas gracias a ti, y ese es el mensaje final, que sí hay una forma de llegar a la salud. Y es a través de una medicina cada vez más natural, más cerca al bienestar real, al lograr buscar, como bien decías, el equilibrio a todo nivel. Y a vosotros muchísimas gracias por estar en Mindalia Televisión, por haber atendido este directo y también por haber colaborado en este directo con vuestras aportaciones, vuestras preguntas y vuestras inquietudes. Nos volvemos a encontrar dentro de un ratito, a la hora en punto, con otro directo más aquí en Mindalia Televisión, mindalia.com. Hasta entonces.